out of range. The music came first. The Vinyl Club Radio Show. Hola amigos, bienvenidos a The Vinyl Club Radio Show. Hola, hola, buenas tardes, noches a todos. Buenas tardes, noches a todos. Un viernes más aquí en The Vinyl Club. Comenzamos y con temazo guitarrero. Ellos son The Mission. Un tema de Lidemans. Un tema de 1990. Un pedazo de tema para comenzar este pedazo de programa. Agárrense, señores, que viene curva, ¿eh? Así que al lorito. Saludos a todos, saludos Innovar. Saludos Digital 03, saludos vinivileros, saludos vinivileras. Espero que, como siempre, un viernes más la gocéis. Ahí estamos, The Vinyl Club Radio Show. And the apple tree will bear its fruit in the gardens of our Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Show. Bueno, ¿qué? ¿Qué pensabais? ¿Que esto no iba a caer nunca o qué? Pues qué equivocado estáis. Qué poco me conocéis, madre mía. ¿O es que esto no salió en vinilo? Pues claro que salió en vinilo. Antes que todo el techno house este que sale ahora en MP3, esto era puro vinilo. Y no sé si presentarlo, porque después del temazo de The Mission, uno de mis preferidos, por cierto, os pongo esto. Ellos son Enola Gay, perdón, ellos son OMD, perdón, anda que... Orquesta Maniobras sin detar. Y su tema, Enola Gay, un tema de 1988. Hala, agárratelos. Que seguro que más de uno todavía estaba con el chupete. We'll be right back. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Bueno, bueno, qué bueno ese OMD Enola Gay de 1988. Sonido electrónico. De Orquesta Maneuvers in the Dark. Nada más y nada menos. Y ahora pasamos. Ahí, a sonido valenciano. Ellos son No Real. Y sus famosos Chiqui Chica. Para el chiqui y la chica. Y que se rasque al que le pica. Un tema de 1992 y que en Valencia causó furor, señores. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Bueno, y después de ese chiqui chica de la formación No Real Presence, pasamos a otro temazo de la época también. Buenísimo también. Y a ver quién me dice que no. Ellos son KRB y su decir. Un tema de 1991. Para que lo escuchéis bien, bien, cada uno que estáis ahí. We'll be right back. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Bueno, qué bueno ese KRB de Sire de 1991. Y ahora nos vamos a subir unos añitos. Yo creo que es 2005, 2006. Ya ves. 15 añitos para arriba, por lo menos. Con un pedazo de tema, señores. Ellos son Arthur Quest y su Reina y Sansen. Aquí, en The Vinyl Club. Para que la goces con la cervecita fresca. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show. eso, después de hace Arctic Quest Renaissance, ya decía yo, ¿eh? 2005 o 2006, 2006. Pasamos con este pedazo de tema. Sí, sí, que lo conocéis. Llamado Ignacia. Y himno del Scorpia, ¿quién no lo conoce, eh? Un tema de 1995. 10 añitos menos. U 11. Y ya sonábamos así, ¿eh? Imagínatelo. Igualito que ahora. Que se nos hemos olvidado antes con las prisas y no hemos mandado un saludo a nuestra emisora hermana, a esa gente de Call Music. Un abrazo muy grande desde Vinyl Club Radio Show. Que no se os olvide que aquí estamos todavía dando caña, que nos quedan 2 programas. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Eso. The Vinyl Club Radio Show, tu programa de los viernes, donde tienes toda la música que hay. Lo conozco, pero no me acuerdo. Así que seguimos aquí. Ahora con un tema que sí te acuerdas, que yo lo sé. Es un tema de 1999, llamado Betty of Alone. La formación es Alice DJ y Remises, uno de los grandes grupos. De los grandes grupos, sobre todo, grande en el norte. Por lo menos, de toda la península, donde más se han puesto sus vinilos, ha sido en la zona norte de este país. Aparte de nuestra querida Melody, que tenemos que tener un recuerdo para ella, porque ya va a cerrar sus puertas, lastimosamente. Qué pena que los grandes garitos se vayan yendo y se quede lo que se queda. Que no hace falta ni nombrarlo. Así que dedicamos este tema a toda la gente que ha conocido Melody y la ha vivido. Ellos son Alice DJ, Beaten and Alone, Signum Remix. Va por ti, Melody. Que sepas que todas tus fiestas las máquinas, tu tesoro eterno, toda tu alegría y toda tu pasión siempre la tendremos en nuestra mente y en nuestro corazón. Agur Melody, siempre te recordaremos con alegría y con tristeza de que te vayas. Espero que algún día vuelvas, aunque sea una vez, pero que vuelvas, porque no te podemos olvidar nunca. Melody siempre estará en nuestros corazones, que lo sepáis, y sobre todo a toda esa gente de Albacete, de Valencia, de Cuenca, de todas partes de España que la han conocido, sé que la van a añorar, como yo. Adiós, Melody. Hasta siempre. ¡Vamos, familia! You're better off alone. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show. Bueno, bueno, qué pena que se nos va la Melody, qué pena. Pero hay que tener un recuerdo de ella, y sobre todo grande, porque se va una de las grandes de España. Así que hay que acordarse bien de ella siempre. Y nosotros seguimos aquí con un tema del señor Airwave, del sello Bonsai, que cómo me gusta este sello, ¿eh? Siempre lo decís. Siempre lo decís, pero es que ¿a quién no le gusta este sello? Al que no le gusta este sello, no le gusta nada. Así que sin más, os dejo. Él es Airwave y su tema Boredom. Un tema que salió por el subsello de Trans, de Bonsai Trans Progressive, allí en el 2004. Para que la gocéis un buen rato. Aquí, en The Vinyl Club. We'll be right back. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Show. Eso. The Vinyl Club Radio Show. Y después de ese fabuloso Airway Boredom trance donde se puede escuchar mejor que aquí. Pasamos a esto, otro pelotazo de la época. Un tema producido por dos grandes amigos como son el señor Julio Posadas y Ricardo Font, también conocido como Del Horno. Y un tema que lleva por nombre, claro, Chasis, el famoso Chasis de Barcelona. Tema de 1993, ese Chasis. ¡Vamos! ¡Arriba! Que hoy estamos vinivileros y vinivileras. Y hay que subirlo con esa cervecita fresca. ¡Vamos, Chasis! ¡Chasis, arriba! Esto es The Vinyl Club Radio Show. Pues eso, Chasis, arriba, que nos quedan 10 minutitos, poco más. Y ahora, pues eso, arriba, del 93 nos vamos al 2005. ¡Hala! 12 años, arriba. Con este tema del señor Thomas Schumacher, llamado Heading Up, un tema de electrotecno, muy bueno y muy vinilo, con mucho groove, ya lo vais a ver, para todos ustedes. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Bueno, y ahora viene nuestro tema. ¡Vinyl Club! ¡Nuestro tema, Vinyl Club! ¡Nuestro tema, bulero, bulero! ¡Vinyl Club! ¡Nuestra bulería de hoy! Un tema de tecno, un pedazo de tema, con el que me voy a despedir. Así que os lo pongo ya. Él es Sebastián Leguen y su tema Bello Club 04. Esa es tu bolería, amigo. Ahí te la pongo. ¡Toma ya! Un tema del año 2006. Un tema que salió por el sello Interrecord, famoso sello del señor Calco. Un tema que yo he cerrado muchas veces con él. Un tema con un groove de la hostia. Tecno bueno. Esto es tecno y tecno house. Bueno, bueno. El de bueno, del de verdad. Del que es un bulero, bulero de verdad. Y con esto me voy a despedir de todos ustedes. Un saludo muy grande a toda la gente vinivilera y vinivilero. Espero que hayáis disfrutado de este programa. Que nos vemos y nos escuchamos este próximo finde. Perdón, este próximo viernes. Que nos quedan dos programas aparte de este. Recuérdalo, porque en agosto nos vamos a ningún sitio, pero nos vamos a descansar por lo menos. Así que un saludo muy grande para todos, un saludo para la gente de Innovar, para la gente de Call Music, para nuestro gran diseñador de nuestra página, el señor Diego Riaño de Digital 03. Y sin más, hasta el próximo viernes, familia. Agul, agul de Vinyl Club. Que paséis buen fin de semana. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show. Muy buenas noches a todos y un saludo al que os habla, José del M, cogiendo aquí el testigo de mi compañero PG2. Un saludo a toda la gente que nos escucha, espero que hayáis tenido buena semana. Aquí en el norte no parece que haya entrado el verano porque no para de llover. Y hoy, para empezar, lo hago con un tema del año 99, un tema de DJ Icon llamado Bokumi. Thank you. Qué bueno ese Walk On Me, ¿eh? Bueno, y ahora vamos con otro tema del año 97, un tema de una formación llamada Phase 4. La verdad es que a mí como productor este tema me hizo un poco de gracia el día que lo escuché, por el parón que tiene. Es que tiene un parón un poco curioso. Es que cuando estás desarrollando un tema, pues siempre estás ahí pensando a ver cómo vas a desarrollar el tema, hacer el parón, qué es lo que vas a hacer. Y este tío pues se le ocurrió hacer como que a alguien le llaman por teléfono y el tío al descolgar suena la melodía del tema. El tío cuelga, vuelven a insistir y a la que vuelve a coger vuelve a sonar la melodía como diciendo ¿no querías? Pues toma, el doble. Os lo dejo que lo escuchéis. Phase 4 y su tema Remember How I Start. We'll be right back. Era o no era curioso el parón. Está claro que si hoy nos hacen la misma llamada de teléfono, descolgaríamos y lo que sonaría sería una copla. Bueno, y ahora para seguir, lo voy a hacer con una petición que nos hacía Raúl Pérez. Y es que nos pedía que pusiésemos un tema del grupo Young Project. Formación también conocida como Aquaplex. Me ha costado decidirme por un tema porque la verdad es que tienen todo lo que tienen es buenísimo. Pero me he decantado por este del año 98 llamado Brightness. Y me he dejado otro ahí apartadito para la semana que viene también que es buenísimo. Así que Raúl Pérez, lo prometido es deuda. Y aquí tienes el tema. Aquaplex meets Jump Project y su tema Brightness. Giving a damn. Long is much too bright. See it, tell me then why you. See it, tell me then why you. is much too bright. See ya, tell me then why you. Long is much too bright. See ya, tell me then why you. Is much too bright. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Qué bueno el tema de Jan Project, ¿eh? Pues el que tengo apartado para la semana que viene, Canelita en Rama. Bueno, y ahora seguimos con otro tema que no tiene nada que envidiar, del año 98, una formación llamada Basic Avalon, y en la cual uno de sus integrantes es Jam X, que también es más conocido por formar parte del dúo Dumonde. Ya veréis cómo es un gran tema. Así que os dejo que lo escuchéis. Basic Avalon y su tema Firework. We'll be right back. Bueno, pues poco a poco vamos llegando al final del programa de hoy, con otro tema del año 97. La verdad es que hoy, seleccionando temas sin darme cuenta, no me he movido entre el 97 y 99, pero oye, es que en esos años había temones. Y lo que suena ahora es de una formación llamada Computer Control, que detrás de este nombre se encuentra un jovencísimo Kate Tracy, seguro que a ese le conocéis más. Así que sin más miramientos os dejo que disfrutéis el tema. Año 97, Computer Controlled y su tema Electric Disco. Yo me voy a ir despidiendo ya porque con el tema que quiero cerrar el programa de hoy quiero que lo escuchéis de principio a fin. Y es que hoy voy a terminar el programa con un tema de Björk, una cantautora, compositora y productora islandesa, que no irlandesa. Yo la conocí cuando en el 94 llegó a mis manos su segundo álbum llamado Debut, un álbum donde mezclaba diversos géneros musicales, que eran desde el jazz hasta la electrónica y la música experimental, un disco impresionante, la verdad. Como lo es también el vídeo musical que va a acompañar al tema que os voy a poner, que es All Is Full of Love. Así que os animo a que lo busquéis en YouTube y a los del grupo, seguramente os lo colgaré ahora ahí en el grupo. Sin más, un saludo a la gente de InnovaArt, de Digital 03, a toda la gente que nos seguís todos los viernes, nos escucháis los sábados a través de Good Music, los lunes por SoundCloud, y nada, que nos escuchamos la semana que viene. Un saludo de José del M. ¡Agur! Thank you. The Vinyl Club Radio Show.